Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante Diversas Voces. Es un gusto poder compartir con ustedes en este día muy especial, digo muy especial porque es el Día de la Tierra. Y a propósito de esto, queremos mencionarles que 250 árboles nativos se plantaron a orillas de la quebrada Ashintaco en el Parque Metropolitano del Huanguitagua el día de hoy, desde las 9 de la mañana. El acto forma parte del festejo por el Día de la Tierra y para tener una especie de finalidad con el objetivo de crear conciencia a nivel personal, comunitario, nacional e internacional, para así generar cambios de actitud y acciones que protejan a nuestro planeta. En esta actividad participan alumnos del Instituto Superior del Mercado de Mercadeo, Administración y Comercio de la Universidad de las Américas de la UDLA, funcionarios de la empresa Siemens, voluntarios del apoyo de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del Jardín Botánico de Quito y Profanor, programa FACE de Forestación del Ecuador. El propósito es recuperar el hábitat de la quebrada Ashintaco para que vuelva a poblarse con insectos, aves y la flora originaria del lugar. Se siembran especies nativas como el pumamaqui, el quichuar, el aliso, el cedro, el peralillo, siete cueros, el arbustos, como iso y trinitarias. Esta fecha, el día de hoy, nació el 22 de abril de 1970, cuando 20 millones de estadounidenses se tomaron las calles, parques y auditorios para manifestarse en nombre de un ambiente sano y sostenible. La fecha fue institucionalizada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para recordar a todo el mundo y cuidado de protección que debemos tener en la Tierra. Más o menos a las 11 tendremos un reportaje sobre la Chevron Texaco, que lo hace Radio Francia Internacional, y seguiremos hablando sobre el Día de la Tierra. Bienvenidos, bienvenidas a Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Que los pies te lleven por el camino más largo hacia la felicidad, porque la felicidad tan solo puntos en el mapa de la vida es, y el verdadero disfrute está en buscarlos. Que los ojos reconozcan la diferencia entre un colibrí y el vuelo que lo sostiene. Aunque se detenga, seguirá siendo un colibrí. Y es conveniente que sepas, para que no confundas el sol con la luz, ni el cielo con la voz que lo nombra. Que las manos se tiendan generosas en el dar y agradecidas en el recibir. Y que su gesto más frecuente sea la caricia para reconfortar a los que te rodean. Que el oído sea tan fiel a la hora del reproche como debe serlo a la hora del halago, para que puedas mantener el equilibrio en cualquier circunstancia. Que las rodillas te sostengan con firmeza a la altura de tus sueños y se aflojen mansamente cuando llegue el tiempo de descanso. Que la espalda sea tu mejor soporte y no la larga más pesada. Y no la carga más pesada, perdón. Que la boca refleje la sonrisa que hay dentro, para que sea una ventana del alma y no la vidriera de los dientes. Que los dientes te sirvan para aprovechar mejor el alimento y no para conseguir la tajada más grande en desmedro de los otros. Que la lengua encuentre las palabras más exactas para expresarte sin que te malinterpreten. Que las uñas crezcan lo suficiente para protegerte sin lastimar a nadie. Que la piel te sirva de puente y no de valla. Que el pelo le dé abrigo a tus ideas, que siempre adornan más que un buen peinado. Que los brazos sean la cuna de los abrazos y no una camisa de fuerza para nadie. Que el corazón toque su música con amor

Son las 10 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos oyentes. Lo anunciamos al inicio del programa. Están con nosotros Sor Consuelo Jiménez y Sor Carolina Ávila. Ellas pertenecen al Instituto Religioso Hermanas Sacramentinas. Y vamos a hablar de un tema muy importante que se desarrollará en el transcurso de esta semana, es decir, el 24 de abril. Se realizará un concurso de dibujo y pintura. De eso vamos a hablar más adelante, pero sí nos gustaría, Sor Carolina, que nos comente sobre su organización, sobre su instituto religioso. Se denomina o se llama Gertrudis Comensoli. Sí nos gustaría saber quién es Gertrudis Comensoli y cuál es el papel fundamental que ustedes realizan dentro de ese instituto. Bienvenida, buenos días. Buenos días a los radioyentes de la Casa de la Cultura. Como nos decía, nosotros somos las hermanas sacramentinas. Nuestra fundadora es italiana. Santa Gertrudis Comensoli es italiana. Funda en el 1882 el instituto. Luego se extiende en los diferentes países que estamos ubicados. Nosotros estamos aquí en el Ecuador. Estamos en Pichincha, Azuay, Tungurahua y Morona, Santiago. Nuestra misión es la oración, pero dentro de la oración es la oración contemplativa. Cada hermana sacramentina tiene como misión de hacer una hora de adoración delante al Santísimo Sacramento. Uh-huh. Y luego para salir a las actividades que prestamos servicio, nosotras estamos residentes aquí en la Catedral Metropolitana de Quito y prestamos servicio en los actos litúrgicos. Uh-huh. Reitero, como les decía, es la adoración. ¿Por qué? Porque a los pies de Jesús, al pie del Maestro, aprendemos para poder salir a colaborar con los demás. Lo que ustedes dicen que como misión es realizar actividades contemplativas. Uh-huh. Acudir a las iglesias a ofrecer los servicios de ayuda, esa es una misión de las hermanas sacramentinas, Sor. Sí, es la misión propia de la sacramentina. Por eso viene el nombre de nuestro instituto, Sacramentinas, del uh-huh. Santísimo Sacramento. Ya. Somos, Santa Gertrudis decía, somos las guardianas del Santísimo Sacramento. ¿No hay otro instituto religioso que pueda hacer lo mismo o definitivamente hay alguna regla, alguna norma en la que se diga solamente las hermanas sacramentinas pueden hacer esto? Depende de los carismas. Hay diferentes institutos con diferentes carismas. Por ejemplo, las hermanas salesianas, que son más conocidas, ellas son la educación. Tienen también sus momentos de oración, como toda vida consagrada, pero además tienen la educación. Nosotras tenemos la adoración, que es la oración, y el servicio a los actos litúrgicos, y luego también la educación. En número, ¿cuántas son en el mundo y en qué países nomás se encuentran, Sor Carolina? Bueno, en el país estamos en Brasil, aquí en Ecuador, estamos en Bolivia y en África. Y claro, por supuesto, en Italia, que es la fundación. Cuando alguna persona quiere entrar a este instituto religioso de las hermanas sacramentinas, ¿a dónde tienen que acudir? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué cursos tienen que...? No sé, ¿cuál es el proceso, Sor Carolina? Bueno, primeramente, o sea, si conoce a una hermana, ponerse en contacto con esta hermana. Luego la hermana le va haciendo un acompañamiento. Dentro de este acompañamiento es el discernimiento, que se llama, para que la joven vaya discerniendo cuál es su vocación. ¿Es la vida religiosa o se le orienta también a descubrir su verdadera vocación? Pero ya una vez que la joven ingresa al instituto, tenemos diferentes etapas de formación. Lo llamamos el aspirantado, donde la joven ingresa y está mirando, diríamos así, uh-huh. desde un poquito afuera, qué es lo que hacen las hermanas, las actividades, su carisma. Tenemos una segunda etapa, que es el postulantado, donde que la joven ya va adentrándose un poquito más, ya va teniendo un poco más de contacto con las actividades que hacen las hermanas. Por ejemplo, le acompaña a la catequesis, también da catequesis a los jóvenes. Y tenemos la tercera etapa de la formación, que es el noviciado. En el noviciado hay dos etapas, que es el año canónico, llamado así, y luego el año donde la joven también tiene una experiencia pastoral. Dentro del año canónico no sale, no tiene ninguna responsabilidad, porque es el año donde ella se concentra los estudios del carisma, de la fundadora y de los documentos de la Iglesia. Luego tenemos ya la profesión de votos temporales, que son el lapso de unos 6 años, donde que cada año va renovando sus votos y es igual una etapa de formación. A los 6 años hay los votos perpetuos y ahí ya continúa lo que es la formación permanente, donde cada hermana se forma, busca de formarse individualmente, pero no en el sentido alejada de la comunidad, sino ella personalmente tiene esta necesidad de formarse, de autoformarse. Sor Carolina, todo este proceso, más o menos, ¿cuántos años lleva? Más o menos unos 12 años. Porque hablamos de 12 años. Claro, si hacemos cuenta, 2 de aspirantado, 2 de postulantado, 2 del noviciado, más los 6 del juniorado, tenemos entre unos 12 años. Pero dentro de los votos temporales, que es el juniorado, puede alargarse hasta los 9 años. O sea, de 6 a unos 9 años. Una vez que ya ha terminado este proceso de los 12 años, uh-huh, Sor Carolina, en los civiles diríamos qué grado tienen, pero ¿ustedes cómo se denominarían? Sería normalmente ya los últimos votos donde la persona está centrada de hacer una opción definitivamente. Uh-huh. Eso sería para nosotros dentro de la vida religiosa. ¿Y hay algún, desea hablar, Sor Consuelo, hay algún grado, un organigrama en el que existe dentro de las hermanas sacramentinas, qué sé yo, la madre superiora, la vicedirectora, alguna cosa de esas? ¿Cómo es el organigrama? Buenos días a todos. Tenemos un puesto, digamos así, ¿no es cierto?, que la sociedad le da, pero no, en la vida consagrada, la religiosa, es igual. Lo que presta es su servicio como autoridad. Por ejemplo, tenemos nosotros en una comunidad, tenemos el servicio de una hermana que es superiora, ¿sí? Aquí nosotras, todas las hermanas estamos sujetas, digamos, a una autoridad para mejor servir dentro de la comunidad y fuera de ella. Igual tenemos a nuestra madre delegada. Es siempre a servicio de la comunidad, no para adquirir o una joven o una hermana estudia o tiene un nivel más alto que la otra. No en el sentido de competitividad, más sí de servicio. ¿Cuándo? Que hoy puede durarle 3 años y después pedirle el cargo de estar en una comunidad como una hermana más, apoyando al servicio y para el bien del instituto, de la iglesia, ¿sí? ¿Una hermana cuándo puede ser superiora? Nuestras constituciones dicen que una hermana ya a partir de los 5 años de los votos perpetuos puede ser elegida superiora de la comunidad, responsable de la comunidad. Claro, hay algunas características específicas a quien nuestros superiores mayores saben descubrir esos dones, ese carisma, esa fidelidad, ¿no? No quiere decir que las otras hermanas no lo sean, pero siempre necesitamos aquí ese punto referente que ayude a la comunidad a caminar juntas. Ciertamente tiene que ser un punto que une, como bien sabemos, en cualquier sociedad vamos a buscar autoridades que sepan, que tengan esa capacidad de llevar con armonía, con responsabilidad, todo lo que se nos viene encomendado a una comunidad. Sor Consuelo, ahora una última inquietud sobre este tema en específico. Ahora, ¿quién elige o quién designa a la madre superior? Tenemos, por ejemplo, la madre general, ¿sí? Que ella normalmente es italiana en estos tiempos, en estos años. Pero quien elige es la madre delegada con el consejo gobernativo general. Son ellas quienes miran aptitudes, características de una hermana y la proponen si aceptaría para este servicio en la comunidad o puede ser una ecuatoriana que va a Italia, al Brasil o a Bolivia, viene designada este servicio Y si la hermana pues lo acepta en diálogo, pueden llegar a pedirle este servicio, o le piden en la obediencia, la hermana puede aceptarlo. Es bueno conocer este tipo de situaciones dentro de la congregación o dentro del Instituto Religioso de las Hermanas Sacramentinas. Centrándonos ya en el tema que nos convoca para este diálogo, Sor Consuelo, ustedes están organizando un concurso de dibujo y pintura. Extra micrófonos, habíamos hablado de que es la primera vez que organizan este tipo de situaciones. ¿Cómo involucrarse en este tema diferente a lo que es religioso? Estamos involucradas, de hecho, en esto, porque hemos visto, trabajando con los niños, con los jóvenes, hemos visto cómo es capaz el arte de donar tantísimo al ser humano, porque es visible. Es quizá usted lo mira, pero lo siente en el arte, qué es lo que le está transmitiendo. Y es ahí como queremos nosotros que el arte de saberlo dibujar, de saberlo expresar en los colores, pues venga intuido, venga comprendido o transmitido el carisma nuestro, ¿sí? Que es un lema maravilloso que me gusta mucho de nuestra santa, es Jesús, amarte y hacer que te ame. Uh-huh. Es allí donde nosotros queremos transmitir esto, ¿no? Hemos tenido muchas, nos han preguntado mucho en estos días, y vemos el interés de muchos participantes sobre esta mujer. ¿Y por qué ella, Santa Gertrudis, dedicó su tiempo a la oración y al mismo tiempo no descuidó lo que es la actividad social? ¿Sí? Ella en ese tiempo, en el 800, estamos hablando, que se dedicó a las mujeres obreras, ¿sí? Que en la Europa estaba haciendo mucha dificultad a nivel también de los varones, mucho más cuando la mujer ya bajaba de sus campos a trabajar en las fábricas, ¿sí? A ese tiempo, esta mujer, Santa Gertrudis, pues pudo penetrar profundamente sin alejarse de Dios y ayudar a cantidad de mujeres, en este caso, a entrelazar su vida, tanto el espíritu como en la labor, y a salvaguardar también su dignidad. Sor Consuelo, ¿cuáles son las bases para participar en este concurso de dibujo y pintura denominado Entre el Arte y la Oración? Ya, las bases son, la temática es, estamos hablando de Santa Gertrudis, su espiritualidad, su capacidad de entregarse, su generosidad con los jóvenes, las mujeres obreras. La técnica es una técnica libre, el participante puede a punto pues hacer todas sus, poner en práctica o participar con todas las habilidades que él tenga. Aquí quiero también aclarar que los participantes solo para niños, en lo que es la categoría niños, se les va a dar la cartulina A3, ¿sí? Y su cartucherita ya se lo traerá el niño. En cuanto a los adultos, sí, el material lo tiene que traer todo, completo, porque no sabemos con qué técnica lo va a usar, ¿sí? Las dimensiones, como decía, pues parten del A3, el formato A3. De pronto alguien, un pintor, quiere hacerlo más grande, puede traerlo ya realizado un boceto. Uh-huh. Para que, pues sabemos que el óleo, el acrílico, otras técnicas, pues son más, conllevan más tiempo, sobre todo para que se seque la pintura y se pueda realizar mejor. Esto en cuanto a lo que es, tenemos un horario, a las 8:30 será la concentración, 9:00 a.m, iniciará ya el concurso hasta las 13:00. Eso significa que quienes participen en este concurso tienen que conocer algo o mucho o bastante de Gertrudis Comensoli, de la Santa Gertrudis Comensoli, porque es alrededor de ese el trabajo, sí, que presentarán. Sí, ciertamente hemos juntamente con la Casa de la Cultura nos ha ayudado a editar pues un documental sobre la Santa, y está en YouTube, Santa Gertrudis Comensoli documental. Hecho por don Carlitos Naranjo, de esta misma institución. Tenemos también, hemos abierto una página de Facebook, Gertrudis Comensoli, Entre el Arte y la Oración, también ahí está presente, y entiendo que también por estos medios, uh-huh, la Casa de la Cultura, se está todo transmitiendo. Ahí tenemos un documental, en la parte interna del documento, a mitad, digamos así, del documental, está una carga histórica, digamos así, de fotografías, en la cual nuestra madre se dedicó mucho a lo que es a favor de la mujer obrera de ese tiempo. Uh-huh. El día viernes 24 de abril también tendremos una Eucaristía, también tendremos un programa artístico y habrá la exposición de trabajos. ¿Nos podría mencionar sobre este tema en lo artístico, quién se presentará, el tema de la Eucaristía, quién la presidirá, entre otras cosas? Sí. La solemne Eucaristía en honor a Nuestra Santa lo va a celebrar Monseñor Danilo Echeverría, sí, con otros sacerdotes que nos acompañarán ese día. Aquí pues invito ya a todos a participar. Luego tenemos a las 12 horas, terminada la Eucaristía, un programa artístico nos ayudará el joven Mauricio García, entre la música, la reflexión con los jóvenes. Uh-huh. Todo esto será alternado, digamos así, veremos una parte del documento de Santa Gertrudis, de este documental. Tenemos un ensamble de guitarra de la música de Santa Gertrudis, de sus escritos se han hecho canciones. Entonces también tenemos un mensaje del director, del presidente del MES. Tenemos un grupo laico, sacramentino, uh-huh, con nuestro carisma. Pues él estará también con nosotros a darnos un mensaje. Y también la danza en cuanto a un grupo que está participando en área de la mujer. Nos ayudará con una danza folclórica. Qué bueno. Participa. Y ya para finalizar, ¿los premios en qué consisten? Los premios, podemos decir que hay premios económicos, uh-huh, ¿sí? Hay un premio también en las dos categorías. En cuanto a los adultos, tenemos un premio económico, tenemos un cuadro precioso llegado de Italia, que está valorado en un costo alto. Uh-huh. Y luego tenemos otros premios alusivos a esto, muy, muy interesantes también. Uh-huh. Qué bueno. Si algo se nos olvida, Sor Carolina, con gusto lo escuchamos. Bueno, ya les decía la hermana, no para invitarles a todos de veras a participar de este momento, que la presencia de cada uno dará más realce a este acto que estamos realizando cada una de nosotras, las hermanas sacramentinas, junto con la Casa de la Cultura. Usted nos preguntaba al inicio, ¿no?, nuestra vocación. Quizás también, ¿no?, el Señor se vale de ciertos medios para invitarnos, si alguna joven quizás tenga una inquietud, puede acercarse a las diferentes comunidades donde ya fue mencionado que estamos en Pichincha, aquí en la Catedral Primada de Quito, en el Azuay también estamos, uh-huh, en la Catedral, prestamos servicio. En Tungurahua estamos, no en el centro de Ambato, estamos un poco afuera, en Tisaleo y Ceballos, uh-huh, los dos cantones. Y en Morona, Santiago, también prestamos servicio en la Catedral. Entonces, si alguna persona tiene alguna inquietud, reitero, como el Señor siempre se vale de ciertos medios, uh-huh, estamos para ayudarles. Muchas gracias a Sor Carolina Ávila y a Sor Consuelo Jiménez, son del Instituto Religioso Hermanas Sacramentinas. La invitación está hecha para que participen este día viernes 24 de abril. Son las 10 de la mañana con 58 minutos. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fiesta de la Bomba del Chota. Un escenario con historia, color y ritmo. Conozca el nacimiento de la bomba y contágiese del ritmo y la poesía con los grupos Raíces Negras, Palma Africana y el poeta del pueblo Rubén Congo. Las manos que la volvieron a entonar por varias veces le pintaron a este instrumento con el color de su ritmo. Bomba del Chota. Patio de Comedias. Funciones 8, 15 y 22 de abril. Invitación de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Autores Afroecuatorianos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a celebrar el Día Internacional de la Danza con el encuentro académico hacia la cumbre de la danza ecuatoriana. Se abordarán temas como la formación de la danza, crisis y oportunidades, hacia una conceptualización de las danzas nacionales, la danza clásica y contemporánea en el Ecuador, entre otros. Hacia la cumbre de la danza ecuatoriana, 28 y 29 de abril, a partir de las 9 de la mañana. Teatro Prometeo. Le esperamos. Yeah.

Quería comentarles también que Quito está entre las primeras ciudades del Ideas World Cup 2015. En la Plaza Foz se colocó una carpa y dentro de ella varios stands. El improvisado escenario está dominado por el árbol de ideas, una especie de pizarrón con la imagen de un árbol, además de un lugar donde se ubicaron varios papeles de colores y esferos. Voluntarios del Conquito ayudan a los participantes al fondo en un escenario donde jóvenes músicos locales interpretaban sus mejores canciones. Es así que se celebra el Día Mundial de la Creatividad mediante la participación del concurso Ideas World Cup 2015, donde 31 ciudades de diferentes países del mundo compiten con sus ciudadanos en proponer ideas para mejorar sus respectivos entornos. Las ideas están clasificadas en 4 áreas. Las categorías del concurso son energía, comunicaciones, gobierno, smart cities, es decir, las ciudades inteligentes, los recursos limitados y la educación. Desde las 8 se instaló este lugar para que todos quienes deseen proponer una iniciativa lo hagan hasta las 12 horas. Se ubicaba en el puesto número 2 entre 31 ciudades. El primer lugar hasta el momento lo ocupaba Oviedo en España. Importante indicar también que esta ciudad por el uso horario aventaja a Quito con 8 horas. La competición en la ciudad de Quito está abierta hasta las 20 horas en la Plaza Foch, en la plataforma web hasta las 24 del día de ayer, martes 21 de abril. La declaratoria de la ciudad con más ideas se conocerá este día miércoles 22 y nosotros en buena hora lo daremos a conocer, no sé si en la emisión de Identidad a la Hora del Café o el día de mañana, para ver qué es lo que pasó. Pero en todo caso, nosotros les estamos comentando lo que ocurrió el día de ayer. Varios jóvenes se acercaron a plasmar sus ideas y exponerlas para así alcanzar en Quito que sea la triunfadora. Los ganadores de las mejores ideas se darán a conocer en un plazo de 15 días, tras el ingreso, depuración y selección de ideas por ciudad, en la que se conocerá a la ciudad más creativa. Además de la competición, se realizará una gala online donde se anunciarán los ganadores y se entregarán los premios a cada país y ciudad en las diferentes categorías. José Moreira, de 19 años, dice: su idea ubica en la categoría energía y consiste en mejorar la movilidad en la ciudad de Quito. Debe mejorar su vialidad para con esto atraer a los turistas y ellos vean la ciudad más amplia. Resaltó que es importante que los jóvenes se involucren con ideas frescas. Me parece excelente esta idea del municipio para que los jóvenes den ideas para mejorar la ciudad en la que vivimos. Otro de los jóvenes que participó fue Andrés Liger, de 21 años. Su idea se engloba en la categoría de Smart Cities. Yo propuse una idea que permita mejorar el tráfico probando una situación del mismo y determinar así qué rutas están congestionadas y tener opciones de otras vías para llegar de manera rápida y segura a nuestro destino. Para Andrés, Quito es una ciudad bastante creativa. Lo que necesitamos es buscar la manera de poner en práctica estas ideas. Es mucho mejor que el municipio se involucre en esto. El unir ideas de jóvenes podemos lograr en Quito una ciudad bastante productiva y mejor. Alfonso Abdo, director ejecutivo del Conquito, dijo que es importante que Quito participe en este primer concurso mundial de ideas, pues mediante esta competición se muestra el cambio que tiene el mundo, los gobiernos, las ciudades, hacia un modelo participativo de construcción de soluciones donde la gente participa en tiempo real, donde diferentes lugares del distrito y del país. Es importante que las personas se sientan acogidas porque participan en la construcción de una ciudad y de un mundo mejor. Creo que esta iniciativa de actitud creativa de España nos demuestra que esto es posible y nos junta más a 30 ciudades para que se logre. Para Quito, ganar esta competencia significaría ser reconocida como la ciudad más creativa a nivel mundial. Santiago Ruales, responsable del área de emprendimiento e innovación de Conquito, dijo que varias personas se han acercado a escribir sus ideas. Este es un acto a nivel mundial. Estamos participando para alcanzar el título de ser una de las ciudades más creativas a nivel mundial. Hoy es el Día Mundial de la Creatividad, es decir, ayer. Nos interesa la participación ciudadana y que la gente construya posibles soluciones a los ejes propuestos. El premio a nivel mundial es un viaje a España para exponer su idea en ese país, mientras que el reconocimiento a nivel local es el acompañamiento y apoyo a la idea ganadora de parte de Quito. Nosotros estamos fuertemente vinculados con la agenda digital de Quito. Los sectores que están participando se ligan a esta agenda. Las modalidades para ingresar a las ideas son dos. Una es el árbol de ideas y también a través de la plataforma de ideas World Cup Para esto se dispuso dos computadores para ayudar a los participantes. Para esto se coloca también un hashtag del área en la que está participando. Por lo tanto, se realizó el día de ayer, 21, en la Plaza Foch, este tema de el Día Mundial de la Creatividad. El día de hoy se dará a conocer quién o cuál es la ciudad más creativa. Son las 11:10. Vamos a escuchar algo de Sabina, por favor, Andrés. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba. De la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Que te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba. De la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Once con trece minutos. Ecuador ganó un nuevo round del combate que le opone a la transnacional petrolera Chevron. En marzo, un tribunal arbitral de la Haya dio razón a los argumentos de la defensa sobre los reclamos de unas 30.000 personas, víctimas del derrame de más de 6.000 millones de litros de residuos tóxicos en la Amazonía ecuatoriana. Sobre esto, tenemos un informe de Radio Francia Internacional. Escuchamos. El caso Texaco Chevron es uno de los más importantes entre la lucha de un país y una empresa transnacional a nivel internacional. Encuentra sus raíces en 1993. Hace exactamente 25 años, un cuarto de siglo. La actitud irresponsable de la transnacional petrolera Texaco, presente en Ecuador, que dejó derramar más de 6.000 millones de litros de residuos y desechos tóxicos en un territorio de cerca de 4.000 kilómetros cuadrados. En 1993, un grupo de pobladores del territorio afectado interpuso una demanda contra la petrolera en Nueva York. En ese entonces, Texaco pidió que el caso se remitiese a Ecuador. En 1999, Chevron, que había reemplazado a Texaco, se comprometió a someterse a la justicia ecuatoriana. Proceso que inicia en 2003 en Ecuador, la justicia dio razón a las víctimas de la petrolera y esta, Chevron, dice, el juez no es competente, la justicia ecuatoriana es parcial. Recientemente, la justicia internacional ha dado razón al Estado ecuatoriano en su proceso contra Chevron Texaco. Tenemos con nosotros en nuestro estudio a Pablo Fajardo, abogado de las víctimas del caso Chevron, más de 30.000 personas, y a Gladys Huanca, una de las víctimas de los vertidos de petróleo, ella habitante de la Amazonía en Ecuador. Pablo Fajardo, ¿cuál es la significación de este acuerdo que ha dictado la justicia internacional el pasado mes de marzo? Eso es referente al arbitraje internacional que puso Chevron Corporation en contra del Estado ecuatoriano, y en el pasado mes de marzo el panel de arbitrajes emitió un laudo en el cual dispuso, primero, que los afectados, las 30.000 víctimas del crimen de Chevron, tienen derecho pleno y absoluto para seguir su litigio y exigir a Chevron que pague por el crimen ambiental cometido en la Amazonía ecuatoriana. Un hecho importante de eso era que Chevron, basado en un convenio que había hecho gobierno anterior de Yamil Maguad con Sixto Durán Ballén en su periodo, pretendía que ese convenio nos imposibilite a los demandantes a seguir con esta acción legal. Y los árbitros dijeron, no, ese convenio no impide, no prohíbe que las víctimas ejerzan su derecho en las cortes de justicia y exijan a Chevron que pague la condena judicial. Es un triunfo importante del Estado ecuatoriano. Obviamente no es un triunfo nuestro. Sin embargo, la resolución arbitral nos también beneficia a nosotros. Es un triunfo importante del Estado ecuatoriano y sobre todo también de las víctimas directas de las poblaciones que fueron afectadas por Chevron. Gladys Huanca, usted es una de las víctimas, una de las habitantes precisamente de la Amazonía, donde Chevron Texaco hizo los vertidos de petróleo y desechos tóxicos. ¿Cómo ha evolucionado la situación en estos últimos años en esos lugares afectados por los derrames de petróleo y de desechos tóxicos de la petrolera? La contaminación que dejó la Chevron Texaco se sigue viendo de las aguas que no se puede tomar a confianza. Yo, como madre que soy, tengo mis hijas, por lo cual yo no tengo confianza coger el agua que está contaminada, los esteros, los ríos, ni para bañarse, no hay confianza. Pues cuando se les baña a los niños, les pega sarpullidos porque está contaminada el agua. Entonces, nosotros buscamos la parte donde que no esté, pero igual siga contaminado. Que lo que nosotros utilizamos el agua es el agua de lluvia, pero igual nosotros hervimos el agua para tomar. Aún así, hervimos el agua. Pablo Fajardo, estos elementos que hace el favor de aportarnos Gladys me parece que son significativos. Recordemos, son 4.000 kilómetros cuadrados. La superficie es mucho más, pero sobre todo se concentra ahí los daños de esta empresa. El gobierno ecuatoriano demandó en un primer momento 9.000 millones como multa para resarcir los problemas que había generado la empresa. Chevron Texaco ha dicho no. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir después de este fallo, que ha sido un tribunal constituido bajo reglas, se dice, de un citral? ¿Qué es un citral y cuáles son los pasos a seguir ahora? Una aclaración. La condena judicial de los 9.500 millones de dólares no es una acción que la persigue el gobierno ecuatoriano. Quienes perseguimos son las propias víctimas de Chevron, los afectados, los 30.000 indígenas y campesinos que litigamos en contra de Chevron Corporation. La teoría de fondo en ese contexto es Chevron pretende que sea el Estado ecuatoriano, es decir, sus propios ciudadanos, quienes paguen por el crimen cometido por Chevron. Lo que hace el Estado es defenderse de esos ataques de Chevron. En cuanto a lo que es el arbitraje, UNCITRAL es un sistema de arbitraje internacional de Naciones Unidas que tiene su sede en los Países Bajos, en La Haya concretamente, y el sistema permite obviamente a las corporaciones plantear arbitrajes cuando existen, en este caso, según Chevron, amenazas a sus inversiones. Lo que hace es proteger las inversiones, basado en los tratados bilaterales de protección de inversiones. Quizás haya gente que opine distinto, pero para mí los tratados de inversiones, nada más legalizar la impunidad corporativa que siempre buscan las empresas, las corporaciones internacionales generalmente. Para que nuestro público lo entienda, estos tratados de inversiones bilaterales comprometen, como su nombre lo indica, bilateralmente a dos estados a proteger los intereses de otra empresa con respecto al estado que está recibiendo a esa empresa en caso de litigio. Sí, o sea, comprometen a dos estados o a un estado con un grupo de estados constituidos en una unidad. En este caso, se me ocurre decirlo, por ejemplo, la Unión Europea con Estados Unidos. Al final es un tratado bilateral, Unión Europea-Estados Unidos, que lo que hacen los tratados es garantizarle a las corporaciones que en caso de problemas como este tienen impunidad. O sea, ese es el asunto, lo gravísimo de eso. En el caso nuestro, por ejemplo, Chevron cometió desastres ambientales impresionantes, delito de lesa humanidad, pero claro, el Estado no puede perseguir a Chevron en ninguna corte internacional. Nosotros tampoco podemos demandar a Chevron en cortes internacionales, pero Chevron sí puede vuelta a demandar al Estado ecuatoriano. Y cuando las víctimas exigimos justicia, Chevron lo que hace es activar esa arquitectura mundial de la impunidad corporativa para evitar pagar por el crimen que ellos generaron en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, los tratados lo que hacen es, como dije antes, garantizar la impunidad a las empresas cuando violan derechos humanos en cualquier parte del mundo. Gladys Huanca, el pasado mes de marzo, la justicia internacional, esta Corte de la Haya, da una resolución en favor de ustedes como víctimas, no la definitiva, pero es una decisión ya que avanza a favor de ustedes. Ustedes están haciendo desde hace algunos días una gira en Europa, han pasado por el Parlamento Europeo. ¿Cuál es la sensación, cuál es el mensaje que ustedes vienen a dar a las poblaciones de Europa, al Parlamento Europeo? ¿Qué es lo que les ha traído acá? Yo, por primera vez que vengo de mi país, que vengo acá a Europa, yo he venido a dar mi mensaje de la Amazonía, que estamos contaminados, hemos sufrido mucho de las dos provincias, Orellana y Sucumbíos, de la contaminación de la Chevron Texaco. Hemos perdido familias. El caso mío, yo perdí familia. Son mis suegros, mi esposo y mis dos sobrinas. Es lamentoso para mí hablar esto. Es duro para mí. A mí me ha costado bastante. Me he quedado así, sin recursos. O sea, yo por sí sola, yo tengo que ver la forma de trabajar, dar de comer mis hijas, que yo quedé con cuatro hijas, sacan adelante a mis hijas, ¿no? Y por causa de quién, sino de la petrolera de la Chevron Texaco que dejó contaminando la Amazonía. Realmente yo doy gracias a Dios que me está dando fuerza, valor para seguir en adelante en esta lucha con el ejemplo que dejó mi esposo, que él ya estaba trabajando, organizando las organizaciones para seguir en la lucha de esta contaminación que dejó la empresa petrolera. Entiendo su emoción. ¿Cuál es la reacción que ha recibido usted o que ha percibido usted de la parte de los eurodiputados con los que ustedes hablaron, de otros representantes de la sociedad civil europea? Yo entiendo muy poco en lo que en el idioma que hablan. Yo más o menos muy poco entiendo. Lo que más es aquí el abogado, que él está con nosotros ayudándonos en esto, le puede explicar el abogado. ¿Confía usted en la justicia? Sí, realmente yo sí tengo confianza, primeramente en Dios. Es el único que nos tiene que dar fuerza, valor a toda la gente de la Amazonía, de las dos provincias que estamos contaminados, seguir en adelante en la lucha, y yo sé que la justicia se puede encontrar. Pablo Fajardo, este caso de Chevron son más de 250,000 páginas que se han generado en el proceso, es decir, es el caso más voluminoso que existe a nivel internacional. Chevron ha gastado cientos de millones de dólares a nivel internacional para tratar de revertir la situación. ¿Qué pueden esperar ustedes ahora en esta nueva fase de este litigio? Efectivamente, la lucha contra Chevron es la lucha más importante y más grande del mundo entero. Significa mucho para toda la humanidad como tal. Y hoy estamos en el reto de globalizar la lucha social de la Amazonía ecuatoriana. Los 30,000 campesinos indígenas, del cual es parte Gladys Huanca, que está aquí conmigo ahora, estos campesinos indígenas se han dado cuenta hace mucho rato que su lucha en Ecuador da frutos, pero no puede ser únicamente en Ecuador. Si no logramos tejer redes sociales en todo el mundo y globalizar esa lucha social, no podemos tener éxito y lograr que Chevron pague por su crimen en Ecuador. Entonces, es un gran reto en la actualidad que la humanidad comprenda que la lucha contra Chevron es una lucha de interés planetario, que todo el mundo gana con el éxito de esta batalla de la Amazonía ecuatoriana. Yo quisiera señalar que usted, como abogado, también hace parte de los asesores de la campaña que hay a nivel internacional para poner un alto a la impunidad de las empresas transnacionales, una campaña que se realiza con organizaciones de más de 100 países a nivel internacional y que esperan sea próximamente creado un instrumento jurídico que obligue a las empresas transnacionales a responder cuando hay este tipo de situación de violación flagrante de los derechos de la tierra y sobre todo de la población. El tiempo se nos va, lamentablemente. Pablo Fajardo, abogado de las víctimas del caso Chevron, y Gladys Huanca, víctima de los vertidos de petróleo en la Amazonía, también en ese país. No me queda más que agradecerles su atención y estar aquí presentes en nuestros estudios de Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 11:23. Amigas, amigos oyentes, gracias por la atención prestada al programa del día de hoy. Mañana, cuando sean las 10:30, estaremos en un nuevo encuentro de diversas voces. Buenos días. Melodía.